12 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Iniciamos en la jornada de este martes el tiempo dedicado a la política local, un espacio que le ofrecemos siempre en la jornada de los martes para recoger pues toda la actualidad política, precisamente que llega por parte de las distintas formaciones con representación municipal en el Ayuntamiento de Ubrique. Hoy iniciamos un nuevo turno de intervenciones y por tanto contamos con Ciudadanos Ubrique. Ya nos acompaña, por un lado, Isabel Carrasco, que es coordinadora de la Agrupación Comarcal de Ciudadanos. Isabel Carrasco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también está con nosotros Pepe Montiel, que es responsable de comunicación y redes sociales de Ciudadanos Ubrique. Pepe Montiel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues con los dos vamos a abordar durante los próximos 30 minutos diferentes contenidos dentro de lo que es el marco político local. Y para comenzar, pues queréis hacer referencia, Isabel, a las novedades, los cambios que ha existido en torno a lo que es Ciudadanos en nuestra localidad, que pasa de ser pues una agrupación local a convertirse en una agrupación comarcal y que además recientemente, bueno, pues se ha constituido, ¿no?, con este formato. Cuéntanos. Bueno, pues ya comenté anteriormente que estábamos en un proceso de crear una agrupación comarcal y ya hemos dado el salto. Teníamos el grupo local y el pasado 20 de noviembre, después de los trámites que hay que solventar para constituir la agrupación, pues está formada. Y con una nueva junta directiva y me gustaría que está formada por 4 miembros. Y la junta directiva está compuesta por una secretaria, en este caso, que es Angélica Molina, responsable de logística, que es Patricia Carrasco, el responsable de comunicación y redes sociales, que es Pepe Montiel. Hola, Pepe. Hola. Y la coordinadora, que soy yo. Nuestro concejal, Jorge Oliva, es el enlace municipal, que estará coordinando la agrupación en todos los temas de política municipal, poniendo en conocimiento a la agrupación de la información necesaria sobre cualquier tema de nuestro ayuntamiento. Y viceversa, cualquier cuestión que nos llegue a nosotros como agrupación se la trasladamos a él, para estar en total coordinación. La agrupación se llama Ciudadanos Ubrique, pero es una agrupación comarcal de la sierra que está formada por afiliados de la sierra y de la comarca. Tenemos afiliados de Benamahoma, de Benaocá, de Prado de Rey, de Villamartín, y nuestro propósito es tener una agrupación fuerte y que vaya creciendo y afianzándola aquí en lo que es la Sierra de Cádiz y la comarca. Y esperamos que a lo largo de la trayectoria pues se unan más pueblos de la zona. Por otro lado, me gustaría decir que como coordinadora de la agrupación sé la responsabilidad que he asumido y que espero estar a la altura. Y darle las gracias a mis compañeros que han creído que soy capaz de asumir esta responsabilidad. Por otro lado, me gustaría comentar que quiero dar las gracias porque no he venido después de las elecciones del 10 de noviembre a las 1.029 personas que siguieron dándonos su voto aquí en Ubrique. Y quiero decirle que seguiremos trabajando desde la agrupación y desde el ayuntamiento a través de nuestro concejal para todos los ubriqueños. Y por otro lado, me gustaría añadir que a partir de enero tendremos una sede que será un lugar de trabajo y un lugar de reuniones con colectivos y asociaciones y que está abierto a todas las personas que quieran trasladarnos cualquier inquietud, pregunta, lo que quieran. Otro lado más, quiero comentar también que, por ejemplo, las afiliaciones en la Sierra de Cádiz han subido un 10% y también hay un crecimiento de la comunidad autónoma de la Junta, el mayor crecimiento junto con Madrid, que ahora de todo esto lo va a comentar mi compañero Pepe. Y Pepe, cuando tú quieras. Vale, pues con Pepe Montiel, bueno, pues hablamos sobre otros aspectos y entre ellos todo lo que va a ser el respaldo de Ciudadanos a nivel provincial a la reciente creación de esta agrupación comarcal de Ciudadanos, con un acto público que tendrá lugar el próximo jueves, y querías también anunciarlo, ¿no? Por supuesto. Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Bueno, primeramente, querría sumarme hoy al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que bueno, todos lo estamos celebrando hoy, que se pretende sobre todo dar visibilidad, ¿no?, a esas personas, mejorar sus vidas y en búsqueda de una igualdad real, ¿no?, que tanta falta les hace. Hemos escuchado hace un instante también a una representante, ¿no?, de un colectivo. Pues sí, Rocío, es cierto, este jueves, día 5, tenemos la suerte de que tres cargos electos, ¿no?, por las urnas de nuestra provincia, en concreto dos de la Junta de Andalucía, dos diputados de la Junta de Andalucía, perdón, y uno a nivel nacional, pues nos visitan y visitan nuestro pueblo, Ubrique, claro. Son en concreto Sergio Romero, que es nuestro portavoz, también Juan de Dios Sánchez, diputado por Cádiz, como digo, y Mari Carmen Martínez, que es nuestra representante de la provincia en Madrid, ¿no?, en el Congreso. Ellos tienen a bien estar aquí y vernos ese día, porque aparte de querer apoyarnos, que está muy bien, pero bueno, se puede interpretar como algo interno y demás, quizás es para nosotros, pero no es solo eso. La idea es que nos cuenten y den información sobre qué está haciendo la Junta de Andalucía por Ubrique, ¿no? ¿Qué planes hay en marcha? ¿Qué partidas presupuestarias de las ya presentadas pues afectarán a Ubrique? Y ese es principalmente para la ciudadanía el interés principal, ¿no? El ver qué están haciendo nuestros políticos, aquellos que ellos votaron por nosotros. Ese acto, como he dicho, es este jueves, día 5, a las 7 de la tarde, en la abacería, en el salón que tiene la abacería abajo, pues allí se adecentará un poco con mesas y sillas. La idea es que no sean monólogos, ni mucho menos. Algo que nos caracteriza, no creo yo, o al menos está en la esencia del partido, es que no nos gusta la participación, que nos pregunten, que nos repregunten, y que salten los debates, ¿no? No nos asustan los debates, justo al contrario. Y que también le pidamos cuentas a esos políticos a los que le hemos votado. Pues ahora, este jueves, por favor, es la oportunidad, ¿no? Siempre escuchamos, ¿qué estarán haciendo? Bueno, ya está, ya han cogido el sillón, ya no. Tenemos la oportunidad este jueves. Así que desde aquí el llamamiento a todos los ubriqueños y las ubriqueñas, que si tienen a bien, en fin, creo que no es mala hora, ¿no? También lo hemos intentado retrasar un poco más por temas de la finalización de los trabajos en las fábricas, y es un día antes de este puente o que tenemos a la vuelta de la esquina. Yo creo que es un marco perfecto para por fin, ¿no?, tenerlos aquí y preguntarles. Al acto, claro, iremos todos, y también en la medida de lo posible, pues nosotros comentaremos también a nivel local, ¿no?, ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué fue el sentido de nuestro voto según las mociones presentadas? Y dar, insisto, dar cuenta a aquellos que nos votaron. Insistir una vez más que vamos a tener aquí a nuestro portavoz en la Junta de Andalucía. No hay que olvidar que Ciudadanos gobierna la Junta de Andalucía en un gobierno de coalición con el Partido Popular, y que vamos a tener aquí a ese portavoz de la Junta de Andalucía. Es una oportunidad que creo yo que no deberíamos perder, ¿no?, los ciudadanos y las ciudadanas. Bueno, pues ese es uno de los aspectos, ¿no?, que quería resaltar, todo lo que conforma Ciudadanos Ubrique y ese cambio en el marco político. Y tienes otros temas a destacar, pero antes, si os parece, me gustaría que explicarais el sentido, ¿no?, de todo este cambio, porque normalmente las formaciones políticas, tal y como estamos acostumbrados, tienen en su dirigente, en su líder, a las personas que ocupan siempre la candidatura a la alcaldía o que forman parte de la corporación ya una vez que se han celebrado elecciones y que, bueno, pues son ediles. Pero en el caso de Ciudadanos no, es una de las normativas del partido el hecho de que no pueden ser los dirigentes de la formación política las mismas personas que ocupan cargos políticos públicos, ¿no? Y ese es el motivo por el que Isabel es la coordinadora. Exactamente, es que los estatutos de Ciudadanos recoge que cualquier miembro de Ciudadanos que ya tenga un cargo público, pues no puede estar en la junta directiva. Y por eso es el cambio. De todas formas, nos podríamos haber quedado como grupo local, cambiando la junta directiva, pero el partido va un paso más allá con nosotros, está viendo cómo trabajamos, cómo lo hacemos, y entonces pues han decidido que sea ya más amplia, que abarque también la comarca. Yo creo que de esa forma nos hacemos más fuertes, que teniendo varios grupos locales, que a lo mejor en realidad constan de pocas personas, a lo mejor en pueblos pequeños, y así yo somos más fuertes en el conjunto de lo que es la sierra. Sí. Añadir también que, ¿sabes? Si no te importa, que ese cambio a mí se me antoja muy necesario. Ese que el concejal, los concejales, no formen parte de una junta directiva de la agrupación local, que su actividad principal es hacer política, llegar a las asociaciones y demás. O sea, está un poco más ideologizada. Y es un poco separar el trabajo del día a día, el centrarse exactamente en representar a aquellos que le votaron, a los ciudadanos, y desmarcarse un poco, que no es abandonarlo, faltaría más. De hecho, los estatutos lo llama el enlace con el ayuntamiento, en este caso, ¿no? En la corporación. Exactamente. Es el responsable de política municipal, que en este caso lo recogen como enlace municipal, porque vamos a trabajar totalmente coordinados. Es lo que comentaba antes, cualquier cuestión que a él le llegue viene a nosotros, y cualquier cuestión que a nosotros nos llegue va a él. Lo que pasa es que es el representante municipal que puede hacerlo efectivo en los plenos, presentando las mociones y demás. De hecho, pero vamos, nosotros es verdad que trabajamos totalmente unidos en ese sentido, y apoyamos todo lo que Jorge presente, porque pasa también por nuestras manos. Y va a seguir siendo así, vamos, que es importante que haya consenso, ¿no?, entre lo que es la agrupación y de hecho lo hay totalmente, y es otra forma de trabajar, pero está dentro. Bueno, y al margen de esto, dentro del plano estrictamente local, damos un salto y hablamos del ámbito autonómico, porque hoy se presenta, Pepe, la Ley de Evaluación y Políticas Públicas de Andalucía. ¿Qué es esto? Sí, concreto. Bueno, de hecho, primeramente decir que ayer se cumplió un año del cambio en Andalucía, ¿no? De ese cambio que todos los andaluces y todas las andaluzas quisimos, claramente, ¿no?, y transparentemente, ¿no? No, sin apelativo. Un año que bueno, sin mirarnos al ombligo demasiado, creo que se ha notado muchísimo el cambio, ¿no? Sobre todo en la forma de hacer las cosas. El decir también que para que las cosas calen, después de casi 40 años de un gobierno anterior, y para que las cosas realmente fraguen, pues se necesita un poco de tiempo. No es algo que de la noche a la mañana, ojalá, bueno, serían súper políticos y súper... Eso, por desgracia, digo, no es así. Tras ese año y después de... esta borrasca a nivel económico, estas nubes a nivel económico que parece que vienen, o que ya quizás algunos estamos notando, algunos que trabajamos fuera de España, comercio internacional y demás, sí se está notando un poco, ha convertido a Andalucía en la segunda comunidad autónoma que más crece de toda España, detrás de Madrid. Madrid que, por cierto, está recogiendo todo lo que la inestabilidad en Cataluña pues está provocando, ¿no? Y sí, Rocío, es cierto, hoy se presenta el anteproyecto de ley de esa ley de evaluación y políticas públicas. Esa ley en concreto es una de las 92 medidas que le propusimos firmar al Partido Popular para llegar a un acuerdo, ¿no?, de gobierno en coalición en la Junta. Este anteproyecto de ley lo que recoge son tener de una vez por todas canales de participación de los ciudadanos para que se fiscalice de alguna manera o se vierta una opinión sobre qué hace la Junta con esos recursos que tiene. Ese anteproyecto de ley lo presenta la Consejería de Regeneración, ¿no? Que al frente, como todo el mundo sabe, está Juan Marín, ¿no? Nuestro presidente a nivel regional. Y eso fue una de los compromisos de Ciudadanos siempre, aparte, insisto, un poco el ADN de regeneración política para lo que se vino a la política realmente, en regenerar las instituciones, en abrir las puertas, levantar las alfombras y ver qué ha pasado anteriormente y cumplir con el ejemplo, ¿no? Nosotros también somos responsables y debemos rendir cuenta a los ciudadanos. Bajando un poco a tierra en esta ley, lo que es principalmente es que los ciudadanos dispongan de información política de calidad. No realmente esa línea genérica con la partida presupuestaria, sino ver realmente en qué va a redundar esas inversiones de cara a los ciudadanos. Y con un punto importante que quizá yo principalmente, que vengo de la empresa privada, una fiscalización y un control si los objetivos se han cumplido o no se han cumplido, en qué rango se han cumplido, por qué no se han cumplido y qué acciones hay que tomar para que en la siguiente actuación pues el porcentaje de cumplimiento pues sea mayor y más satisfactorio. Eso es algo, se me antoja decir, pionero a todo nivel estatal, diría yo. No a nivel europeo, porque sí hay países de la Unión Europea como Suiza, Reino Unido, que sí lo tienen estipulado dentro de esos mecanismos de transparencia y de control, pero a nivel español es algo pionero. ¿Qué va a producir o cuál es también uno de los objetivos de este anteproyecto de ley? Es que intentar que no se produzcan las fechorías que hemos escuchado últimamente que se han producido en estos 40 años anteriores. Que poca gente sabía qué pasaba, tiene que venir un juez y decir realmente que aquello se estaba haciendo, aunque parece ser que eso era un poco vox populi, pero el caso es que esa falta de transparencia, esa falta de abrir ventanas y de enseñar lo que se está haciendo, pues siempre se producen suspicacias, ¿no? ¿Qué estarán haciendo nuestros políticos con? Pues eso es lo que pretende. Yo entiendo que casos como estos de los ERE que hemos escuchado en estos días anteriores, quizá, no sé si no se hubiesen producido, pero lo habrían tenido más difícil. Lo habrían tenido más difícil. No. Me parece increíble y bueno, yo personalmente estoy en política, que parece una palabra inmensa, pero estoy en esto simplemente porque creo en que hay que regenerar las instituciones, hay que aplicar transparencia y hay que ser muy claro con todos los ciudadanos y las ciudadanas, y realmente quien te pone ahí no eres tú solo, sino son los ciudadanos con su confianza, y con la confianza de la gente no se juega. Por supuesto, hay que rendirles cuentas y demás. Pues así, sucintamente, es lo que contempla esta ley, que antes cuando en el PRE, ¿no? Estábamos hablando que para mí es la ley, en mayúscula, es realmente lo que necesita nuestra comunidad autónoma, por supuesto, trabajar por el desempleo, sanidad, políticas sociales, faltaría más. Pero algo que tenemos reciente y que ha producido escozor, y demás ha sido esa falta de transparencia. Que por cierto, volviendo y finalmente a esto de lo que ha pasado últimamente, parece ser que todas aquellas fechorías que se hicieron, hemos escuchado en estos días al señor Chávez que dice que el PSOE no tiene por qué sentir vergüenza, ¿no? Por aquello que pasó. Bueno, para sentirla hay que tenerla primero. Y parece ser que no es así. Pero bueno, nada más. Uh-huh. Bueno, y en esa misma línea, en ese contexto, cómo se va a desarrollar esa jornada, ¿no?, que comentabas antes, del próximo jueves, en la que los representantes políticos pues pueden rendir cuenta, ¿no?, a los ciudadanos que así lo consideran oportuno. Un efectivamente, poco. Efectivamente. Lo que sí que sería también interesante conocer las herramientas que se van a utilizar para aplicar la ley, ¿no? Aplicar la normativa. Cuando se presente el anteproyecto y podamos todos leerlo, solo los redactores conocen todas las entrañas, pues encantados de volver aquí y dar explicaciones de en qué consiste, por supuesto. Uh-huh. Pues esos son aspectos que queréis abordar dentro del plano estrictamente político, ¿no?, por parte de la agrupación comarcal de Ciudadanos, pero luego, si nos metemos ya en terreno municipal, pues también, si os parece, podemos acercarnos hasta la celebración del último pleno en el Ayuntamiento de Ubrique, en el que se abordaban aspectos muy importantes para nuestra localidad, como, por ejemplo, las ordenanzas fiscales de cara al ejercicio próximo 2020, o también esa RPT, esa relación de puestos de trabajo, con un documento que se aprobaba inicialmente, además con el respaldo, ¿no?, del Grupo Municipal de Ciudadanos, con su portavoz, con Jorge Oliva. Y en este plano pues podríamos valorarlo, ¿no?, si os parece. Pues sí, efectivamente. Sobre las ordenanzas y las tasas y demás, ayer también tuve la oportunidad de decirlo, pero a nadie nos gustan que nos suban las tasas, evidentemente. Yo el primero, ¿no?, que soy usuario de algunas de ellas. Sin embargo, hay que hacer un ejercicio de apertura de mentes y ver que realmente, primero, todo sube, y segundo, esos servicios que el Ayuntamiento de Ubrique está prestando es que son deficitarios, es que van a pérdidas. No es que esto sea una empresa que tenga que ir a ganancias, no pueden. Por ley no se puede ni perder ni ganar, tienen que ir cero, ¿no? Nosotros hemos apoyado varias de ellas, sin embargo había un par de ellas en las que nos tuvimos que abstener, porque intentamos que por parte del equipo de gobierno tuviera bien considerar un par de enmiendas que propusimos, y bueno, se rechazaron, por desgracia, sobre todo en temas de los bonos de teatro, ¿no?, de las campañas de teatro, que tenía el mismo precio para el público general, para los jóvenes y para las personas mayores, ¿no? Mayores de 60, no nos parece que eso sea un poco, no sé si usar justo, ¿no?, pero no tiene sentido, en principio no tiene sentido. Eso iba a tener un coste simplemente de 150, 200 euros, que bueno, que entiendo que se podría asumir totalmente. No votamos en contra, por supuesto, sino nos obligaron a abstenernos, ¿no? Sobre la relación de puestos de trabajo. Ese se presentó para los trabajadores municipales del ayuntamiento, si bien quedan dos, ¿no?, por intentar llevarlo a cabo y ponerlo negro sobre blanco, ¿no?, que es el del patronato de la radio de esta casa y del patronato de deporte. Ahí decir sobre la RPT presentada es que no me explico cómo lo estaban haciendo anteriormente sin ese documento. De nuevo vuelvo un poco hace dos minutos, no de cara al ciudadano, si no se tiene esa relación de puestos de trabajo, qué titulación debes tener para tener ese trabajo, cuáles son tus responsabilidades, cuáles no son tus responsabilidades, que hay que saber cuál es tu responsabilidad y cuál no es tu responsabilidad, dónde termina, y cuál es tu asignación en salario, horas extras. Este documento arroja luz a todo eso, ¿no? Y pasará dos cosas, que dará estabilidad y dará seguridad jurídica a todos y a todas. No, antes se podría entrar en suspicacias de por qué fulanito de tal cobra tanto y yo cobro tanto. Y muchas veces era porque sí, o porque se ha contratado a esta persona, no digo a dedo ni mucho menos, pero ya está, porque sí, por criterio, cualquier criterio. Ahora ya hay un criterio. Y eso es algo que debería haber estado aprobado desde hace, bueno, muchísimos, muchísimos años. Entonces, ahí alegrarnos, por supuesto que votamos a favor. ¿Que hay margen para mejora? Muchísima, muchísima. En la Junta de Portavoces, nuestro portavoz Jorge Oliva pues trasladó un par de ideas y de comentarios que, bueno, no se terminaron de recoger. Entendíamos por qué, perfectamente, entendíamos por qué, pero con el compromiso por parte del equipo de gobierno a que esta RPT hay que revisar. Hay que revisarla mañana, por supuesto. Ver qué tal, cómo funciona, ver que ahora se va a descubrir seguro algunos trabajadores que están haciendo algo que no debería hacer y viceversa, o que no están haciendo algo que deberían hacer, y ya está. En la aplicación de esta relación de puestos de trabajo, seguro que será un poquito, no sé si dura la palabra, pero no fácil, por supuesto, porque algunos se sentirán un poco desubicados, y bueno, habrá que ubicarlo en su puesto, según su formación, su preparación y demás. Así que alegrarnos por eso. Bueno, pues ahí queda nota esa cuestión también que queréis valorar dentro de los asuntos que se trataron en el último pleno ordinario, donde se trataban aspectos como esto. Solo 12 y 37 minutos, todavía nos quedan unos cuantos minutos más para cubrir los 30 establecidos en este espacio aquí de estamos. Política local, así que, pues si queréis resaltar cualquiera otra de las cuestiones que habéis trasladado a los oyentes de Radio Brique, o igualmente comentar cualquier otra cuestión. Bueno, yo quiero comentar que la agrupación, o antes como grupo local y ahora como agrupación, también participamos de la política municipal en los consejos. Cada uno de nosotros pues tiene asignado un consejo en el que solemos estar cuando se nos requiere y del que participamos. Eso, Jorge, cuando vio que podíamos asistir, porque hay algunos en los que solamente puede asistir el concejal, pero cuando vio que podíamos asistir, él quería que participáramos y nosotros evidentemente también queríamos participar. Y ahí estamos. Por ejemplo, Pepe está en el del patronato de deporte, yo estoy en el de Radio Brique y en el de Barrios, que por cierto es esta tarde. Y ¿quién más? Joaquín está en Agua de Ubrique. Jorge está en el Consejo Económico. Que él tiene que estar como concejal. En el de la Mujer y de la Igualdad está Patricia. Y eso es todo. Y luego, aparte, bueno, ya lo sabéis, que Pepe viene a los cafelitos todos los lunes. Sí. Y Patricia viene los miércoles. O sea, que yo creo que participamos activamente lo que es también la vida pública, la agrupación o de la política municipal. Ahora, cuando el echar raíces como un partido nuevo en un pueblo como este pueblo, que bueno, que he de decir, yo quizás que vengo de otros sitios, ¿no?, que el nivel de participación, el nivel de implicación, yo no lo he visto en ningún otro sitio, así que súper feliz de estar en política en un pueblo donde la gente quiere y participa activamente. Pues, decía, el echar raíces en un pueblo como Ubrique, que nos conozcan, que demos a conocer nuestras ideas, nuestras propuestas, el por qué estamos aquí, pues no es fácil. No es fácil, especialmente porque no teníamos una ubicación, un emplazamiento físico en el que los ciudadanos y las ciudadanas pudieran ir, preguntar, y este quién es, este Pepe quién es, esta Isabel quién es, Jorge quién es, y esperemos que a partir de enero ya esa visibilidad sea mucho más clara, mucho más directa y demás. Hemos estado moviéndonos entre locales prestados por Jorge en concreto, en campaña, hemos estado con nuestras campañas en la Avenida España, con nuestros roll-ups y los globos y demás. Ahora se me antoja que va a ser otra época poco más estable para nosotros, así que en cuanto esté esa agrupación, ese local, ya en funcionamiento, pues si nos invitáis vendremos aquí. Es felizmente cierto que lo necesitamos por eso mismo, porque cualquiera que puede pasar en un segundo por la puerta y dice, pues voy a entrar, y claro, nosotros para las reuniones con asociaciones, porque no es verdad que luego quedas con una asociación y dices, bueno, ¿dónde? ¿Sabes? Claro. Siempre teníamos el problema, como dice Pepe, pues normalmente en locales prestados o en un bar o en... Habíamos solicitado al ayuntamiento el poder utilizar alguno de los salones, de los despachitos pequeños, no sé, creo que es más pequeño que esta sala. Ahí arriba, pero bueno, se nos negó porque había otros proyectos, otras cosas y nada, tuvimos que buscarnos la vida, faltaría más, no hay ningún problema, nos la buscamos. Yo creo que al final podía ser uno, pero compartido con los demás partidos políticos. Entonces tampoco no es, no es lo ideal, exactamente, porque vamos, hasta sale uno, entra otro, como es aquello. Entonces lo ideal hubiese sido eso, que nos hubieran dejado algún sitio para bueno, poder reunirnos, pero bueno, no importa. Problema. A partir de enero vendremos a decir dónde está la sede. Pues una nueva etapa, ¿no? Entonces, que se abre ahora por parte de Ciudadanos Ubrique con esa agrupación comarcal que no solo va a trabajar en nuestra localidad, también un ámbito geográfico un poco mayor, pero que estar pues vinculada y unida, ¿no? Precisamente con el grupo municipal de Ciudadanos. Totalmente. Que tiene su portavoz a Jorge Oliva, ¿no? Y que trabaja también en este caso pues en ese ámbito, ¿no? En el local, 100%. Nos vamos a quedar con toda esta información, son las 12:42 minutos, agradeciendo la presencia de Pepe Montiel y de Isabel Carrasco. Gracias aquí en el espacio de Política Local. Gracias.